hacen carnaval, el empedrado baile. Quizás hacen carnaval, el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval, en una esquina, retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Milton. Un poroto de la máquina tanquera. Alguien dio por muerto. Una música tan criolla, argentina, se pierde así oriental. Tango, candombe, milón. Que mandinga trae el mondongo, mezcla todo en la olla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Háblame. Háblame que me gusta, a ver. Dale, decime. Pelear por la sortija. A mí ya no me da. Anda, que yo te espero, a mí me gusta esto. Cuando te den el pesto, vení. Te espero acá. Abrir grande los codos cuando tiran el centro, ya sé. No me lo digas si yo vengo de allá. Tomando capuchinos de máquina a monedas. Las luces de los shoppings te van a encandilar, anda. Anda, dale pelea, rompete bien los cuernos. Así que te ascendieron, qué bueno, che, contá. No tiro mala onda, pero vos manejate, mirá. Que nada es gratis, lo que viene se va. Anda. No lleves llave que yo voy a estar despierto. Al momento jodido en que te toque ver la facha que devuelve la crueldad del espejo, con tu cara lavada llorando en el video, despertarás en tangos alguna noche de estas y verás que la fiesta no te divierte más. Despertarás en tangos, te estaremos esperando, tendremos mucho vino y nada que morfar. Despertarás en tangos alguna noche de estas, cansada de cantar sanatas en inglés. Despertarás en tangos, te estaremos esperando, tendremos las guitarras, los puchos, el mantel, y volverás silbando este tango pedorro que tiene tufo a porro, a vino y queroseno. Logia Miltonga. Thank you. Thank you.

106.3. Thank you. Practicando en el Zen. Sensación de bordear un vacío nuevo, otra forma de perder, ganando. Ganas de seguir, decisión de continuar. Otro pelaje de piel más, sin sol, más doloroso y necesario. Aún la niebla no se disipa tanto como para reconocer el camino. Creo, ya no es reconocer, seguir buscando lo familiar, sino andar. Hacer el camino caminándolo. No puedo detenerme. Basta. Basta de simular. Basta de disimular. Aprender a jugar. Recuperar lo auténtico. Digo, basta. Porque la vida se infiltra por cada fibra que vibra. Hay carne, huesos, espíritu, alma y corazón dentro de mí. Soy todas esas cosas mezcladas. Más mis palabras, que se enredan y de repente tienen alas. Quiero verte reír. ¿Cómo es posible que nos esforcemos en destruir la tierra, en aniquilarla? ¿Cómo es posible que aniquilemos nuestro sueño colectivo, cayendo en las mismas trampas que denunciamos? ¿Quiénes somos cuando suponemos ser diferente a lo que detestamos? La dificultad aparece pareja con el ego, con el individualismo, con las teorías y pensamientos fatuos, aire que se llena de sonoridad en un pretendido discurso que podría usarse para limpiarse el culo. Digo basta, lo efímero de las consecuencias, lo estúpido de las causas, un laberinto en el que todos gritan por salir, se quedan esperando una mano que los saque del lugar donde decidieron incendiarse del temor a vivir. Hagamos algo nuevo, diferente, inédito como nuestra propia vida. Creo siempre, aunque me protegen la desconfianza. Es por haber creído y por las ganas de saber si seguimos caminando juntos. Quiero, deseo, ansío. El corazón me aprieta el pecho. Hacemos lo que podemos para ser felices, aunque nos cansemos y querramos bajar los brazos. Ahí estás vos, ahí estamos, para ayudarnos a levantarlos nuevamente. Necesito saber si vos también crees. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Río Platense, negro, obsceno, ritual, indio, sucio, arrabalero, orillero. Río Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, rey, macho, varón, chiscón, padrón, manchas, compadrón, menazual, trifar, barrial, sensual, nufar, fantasía, escuadra, fantasía, forescuadra, tradicional, cura, culo, lésbico, gay, puto, queer. Pudiese, pudiese, pudiese. San Pudiese. Pudiese, pudiese, pudiese. Protégenos de todo aquel que no escucha. Ampáranos de la mufa de los que insisten con la patita del pollo nacional. Ayúdanos a entrar en armonía e ilumínanos para que no sea la desgracia la única acción cooperativa. Llévanos con tu misterio hacia una pasión que nos parta los huesos y no nos deje en silencio mirando un bandoneón sobre una silla. San Pugliese.

mí me da la impresión que estos pibes se creen dueños de todos los libretos. Ahora se mandaron otros a payaso. Hablan de la comparsita más larga del mundo, que va a estar ubicada en este disco. A la comparsita más larga del mundo la escuché yo alguna vez. Se inauguró una sala en la calle Ayacucho. Se llamaba El Bulín de la calle Ayacucho. Habían convocado nada menos que a Aníbal Troilo y su cuarteto. La noche del debut, sube al escenario Pichuco, sus muchachos, y llega Pepe Basso, que no venían precisamente de haber tomado diversos jugos de frutas. Se pegan un prolongado abrazo, lo invitan a Colangelo a abandonar la butaca del piano, se sienta Basso y comenzaron a tocar la comparsita. Una parrilla feroz que duró eternamente. Uno le decía al otro, ahora, para cerrar, y no cerró ninguno de los dos toda la noche. No sé lo que duró aquella comparsita, pero creo que en cuanto a duración, nadie podrá superarla. y otra yerba. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Mi bandera, mi bandera, mi bandera. Mi bandera, mi bandera, mi bandera. Vivo en mi cueva, encendí una hoguera, contamina mi corazón. Vivo a piel de roche, mi deseo es la oscuridad. Al norte de mi espera, todo sonría tu dulce voz sobre la cordillera. Quiero volar y llegar, pero mi más sincera onda desespera. Ha puesto mi vida, pago el precio a mi decepción. Al norte de mi espera, todo sonría tu dulce voz sobre la cordillera. Puedo volar y llegar con mi mambo besando el camino santo. Se avecina la tempestad. Tu amor se me va a arriesgar. Perdiendo tu canción de desinterior en el mar. A buscarla otra vez. Arrepiento y tu amor se me va a plantar. Viajando en la tormenta, con la sonrisa de la intuición, veo en cámara lenta. Soy una iguana, una flor, y si vuelvo a mi cueva y prendo una hoguera caliente a mi corazón. Derrocho, mi deseo es la oscuridad. Mi bandera, mi bandera, mi bandera. Mi bandera, mi bandera, mi bandera. Mi bandera, mi bandera, mi bandera. Mi bandera.

samba de la luna llena, baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudades. Se emponchan de grises nieblas los verdes cañaverales y caminan los caminos con sus escoltas de azahar. Caminan los caminos con sus escoltas de azahar. La noche llena de arpegios, la copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Cuelga su copla en el aire. Samba de la luna llena, baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudade. Bate palma con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los valles. Escuchan, hago el... ¿A qué tema fue? Voy a hacer la primera, el despertar. ¿Eh? Bueno. Escúchame, ¿está Paloma por ahí? ¿No? Me da un genio, me lo mando, lo demás es terrible. Oh, dónde iré. Solo lo puedo, puedo divagar por el ojo de mar. Está prohibido. Saciarme el sueño, soñar despierto. Hoy solo quiero estar conmigo. Tres puntos suspensivos. Ah. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia. Logia. Mistonga. Logia. Logia Mistonga. Bueno, mis tongos, así se va el programa 43 de La Logia. Los esperamos la semana que viene. Cuídense del frío, los queremos mucho. Gracias a toda la gente que escribió por internet. Gracias a Radionauta por el espacio y vamos a seguir haciendo las prácticas de libertad. Nos vemos la semana que viene y nos escuchamos mejor todavía. Abrazo, mis tongos. Un abrazo cordial la, la, la, la, la, la. Le brindamos a todos la, la, la, la, la. En la noche triunfal la, la, la, la, la. Les cantamos en coro la, la, la, la.